Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de inversión, de finanzas, de economía, de mercados financieros y de todo lo que tiene que ver con el money money, con el cash, con tu dinero y con tus ahorros. ¿Qué tal? Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar de forma independiente a clientes como tú, ahorradores, inversores particulares, familias y empresas. Te doy la bienvenida a un capítulo más y hoy quiero hablarte de algo muy importante que me está llegando por todos los sitios, que me están bombardeando, y es aquellas personas que invierten, bueno, pues a través de foros, a través de recomendaciones de gente en redes sociales, a través de vídeos de YouTube, y me ha pasado precisamente hace poco con el hijo de un buen amigo. Te lo voy a contar, pero antes quiero decirte que esta semana hemos estrenado una nueva lección en la parte premium, en la parte de pago, en la membresía que tienes en borjarubí.com. Ahí puedes encontrar un nuevo episodio. Ya sabes que todas las semanas subo un nuevo episodio, una nueva lección a la, bueno, sobre temas financieros, temas de inversión, pero sobre todo a fondo, explicado en primera persona, explicado de forma fácil, amena y sencilla para que lo entiendas, pero de gran valor. Son lecciones semanales de muchísimo valor que puedes encontrar arriba del todo en mi web, donde pones suscríbete, o en borjarubí.com/suscripción. Ahí vas a poder acceder a todo el contenido premium, a todo el contenido de pago, que, te vuelvo a repetir, no es solo el hecho de pago y tengo un acceso y tengo un contenido, no. Ahí vuelco más de 15 años de experiencia en el sector financiero, en la banca de inversión, asesorando a clientes, más de 15 años y toda una vida estudiando en diferentes escuelas de negocio, impartiendo formación, asesorando a clientes, formando alumnos de la competencia, y además, bueno, pues formando incluso a bancos de inversión de otros países internacionales, como por ejemplo en Andorra, que me habían contratado en su época para formar a sus plantillas. Es decir, ahí vuelco todo lo que sé, todo, absolutamente todo, no me muerdo la lengua, no me dejo nada a medias, no me dejo nada fuera, no tengo filtros ni cortapisas, te lo digo tal cual. Y esta semana precisamente hablo de los planes de pensiones, hablo de la planificación de la jubilación y te cuento por qué sí o por qué no me encajan los planes de pensiones y qué es lo que le digo a mis clientes cada vez que alguno me pregunta o alguno trae planes de pensiones. Con lo cual, vamos por a fecha de este capítulo, vamos por la tercera lección de la membresía, de la suscripción de pago. Y como siempre, si quieres acceder, ya sabes que puedes hacerlo de manera mensual y dejarlo recurrentemente. Es una plataforma que, como Netflix, se actualiza todos los meses y en el momento en el que ya no quieras, cosa que dudo, porque ya te digo que hay mucho valor ahí y yo solo con una lección semanal, muchos suscriptores ya me dicen, ostras Borja, es que con lo que he aprendido solo en la primera lección de esta semana ya me ha compensado todo el año. Me ha compensado todo el año porque he dejado de perder dinero en muchos sitios, he dejado de leer foros, de leer revistas, de hacer cursos, de pagar formaciones, de destinar mi tiempo libre a la inversión y a los mercados y a intentar entenderlo, y he descansado. He descansado porque te tengo por un lado a ti, porque te escucho, porque te sigo, porque te veo, porque es de gran valor con el email diario, con el podcast y demás. Pero luego tengo algo exclusivo, algo único que no cuentas en ningún sitio. Así que ya sabes, en la parte de suscripción puedes acceder. ¿Qué te voy a contar? Bueno, te voy a contar hoy por qué yo nunca miro la prensa. Es decir, yo la prensa económica que sigo y que veo y que miro es efectivamente la que todos conocéis. Expansión, El Economista, El Confidencial, Cinco Días, El Asesor Financiero. Luego revistas especializadas como Funds People, Funds Society, Morningstar. Y claro, yo esto lo sigo, pero si te soy sincero, lo miro muy por encima. Es decir, miro los titulares, ojeo lo que quieren contar, reviso, leo en diagonal, pero no entro a fondo. ¿Yo qué es lo que veo? ¿Qué es lo que analizo? ¿Qué es lo que miro? Bueno, utilizo una selección, que también contaré en la parte de pago, en la membresía, de X gestoras de fondos de inversión que a mí me parecen de reconocido prestigio a nivel internacional. Es lo que leo, es de lo que me empapo y es lo que realmente imprimo. Imprimo porque yo, aunque vea por la pantalla, pues al final no me queda todo. Es decir, lo miro por la pantalla, me entra un email, me entra un WhatsApp, me llaman, me pican al timbre, cualquier cosa y al final me despisto. Con lo cual, yo lo que imprimo son estos análisis, estas revisiones, estos reportes mensuales y trimestrales de ciertas gestoras de inversión que a mi juicio tengo como de gran valor y muy profesionales, pero sobre todo, mirar, ni uso Rankia, ni veo los foros, ni me creo nada de la gran mayoría de blogs, ni mucho menos de vídeos de YouTube, ni siquiera redes sociales de finanzas. O sea, es que no sigo a ningún gurú más allá de Warren Buffett y Francisco García Paramés, Paco para los amigos, o Iván Martín de Magallanes, pero no veo a nadie, no escucho nada, no me interesa absolutamente nada, solo lo que viene de mi propia entidad, de mi propio equipo de inversiones, que desde aquí, chapó, que en este caso es Diafanum o Diafanum, y luego esta selección de tres o cuatro gestoras a nivel mundial, nada más. O sea, no me preguntes si sigo el fondo de no sé quién, porque no lo sigo. No miro Rankia, no, como te he dicho, no miro esa plataforma que hay de Small Social Investment, que son un grupo de gente que todos invierten en un fondo, entonces crean el fondo. No, o sea, no, olvídate, no por nada, es que por razones que te voy a contar ahora y que creo que tienes que tener en tu haber, creo que tienes que tener en tu libretina de inversor. Esto se estudia en la primera página de inversión, o sea, no te lo digo yo, o sea, esto es básico. Y vaya por delante que yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de foros, ni de blogueros, ni de entidades financieras, ni de gurús, ni de influencers. No tengo nada en contra, de verdad. Pero es que no me creo muchas de las cosas que salen. Entonces, como no me los creo, yo a nivel profesional no puedo usar esa fuente de información o esa fuente de valor para asesorar a mis clientes como en inversión, ni para establecer juicios de valor, ni análisis, ni estrategias. No. ¿Qué sucede? Que yo uso otras fuentes que para mí son de mucho más prestigio, de más valor y me merecen más respeto, ¿no? Y es por un principal motivo, es por el track record. Es porque tienen algo detrás. Tienen una historia, tienen unas rentabilidades históricas, puedo comprobar esos fondos, puedo comprobar esas rentabilidades, puedo ver, puedo tocar, puedo analizar y les conozco. Porque en los foros y en las redes sociales no sabes quién te está hablando. Al final todo el mundo se esconde detrás de un nick y no tienes ni idea de quién está al otro lado, de lo que te está contando, no sabes qué intereses tiene, no sabes si es el gestor de ese fondo o es un comercial de una entidad financiera que te quiere vender ese fondo y que quiere que compres ese fondo. No sabes si después de escribirte luego te va a entrar un mensaje privado casualmente de esa persona vendiéndote ese fondo de inversión. No tienes ni idea de para quién trabaja. Y esto es un riesgo porque al final, si yo te digo, cómprate acciones de inversión para humanos y luego resulta que yo trabajo en la competencia, pues igual estoy haciendo eso por algún motivo o alguna operación que yo tenga detrás. Te lo pongo al revés. Hay gestores de, vamos a decir, de dudosa credibilidad que utilizan las redes sociales, que utilizan TikTok, Instagram, LinkedIn, foros, etcétera, para decirte operaciones contrarias a sus posiciones. Es decir, te dicen que vendas, porque va a venir no sé qué crack en la bolsa española y si tienen mucho impacto y mucha influencia, mucha de esa gente que les sigue y que les ve van a vender. ¿Qué sucede? Que si yo al otro lado lo que hago es tener una posición bajista con un ETF, con un futuro, con una opción financiera, si yo consigo con mi poder de influencia condicionar esa operación, yo voy a ganar dinero por detrás. Y al revés. Esto se hizo durante muchos años en el pasado, supongo que se seguirá haciendo en Estados Unidos, y esto está perseguido. Es decir, esto implica sanciones, implica multas. No sé si implica alguna pena de cárcel, pero esto está perseguido. Sobre todo por aquellos que estamos registrados en CNMV, Banco de España o los reguladores. Y está perseguido porque al final lo que estás intentando hacer es manipular el mercado, estás intentando mover precios y esto va en contra de todos los códigos éticos y de todas las prácticas de buena fe y de buena actuación de todas las entidades financieras, de la CNMV, como digo, y del Banco de España. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tampoco sabes las intenciones del que te está hablando. No sabes qué quiere o qué persigue cuando te dice cómprate este fondo porque es el mejor, véndete este otro porque no sé qué y no sé cuánto más, salte de Francia porque va a ir mejor India. No lo sabes lo que hay detrás. No sabes a qué ha estudiado, no sabes dónde ha trabajado, no sabes el modelo, no sabes cómo valora, cómo analiza, cómo gestiona, con lo cual fiarte de alguien que sale a la palestra a decirte, oye, mira, lo mejor es desayunar fabada por las mañanas desnudo, pues, ostras, ¿por qué? ¿No? Dímelo. Si además esto no lo haces con tu, por ejemplo, con tu salud, no lo haces con tu dieta, no lo haces con la educación de tus niños o de tus hijos, ¿por qué lo haces con las inversiones, con el ahorro y con tu dinero? ¿No? Al final tienes que tener un criterio y tienes que tener algo detrás. Por tanto, también tienes que darte cuenta que este tipo de perfiles, muchas veces agoreros, juegan con los sentimientos de la gente, con los que estáis ahí al otro lado leyendo, escuchando y consumiendo ese contenido, ¿no? Lo que hacen es generan pánico o generan histeria o generan euforia en función de según les vaya a ellos y en función de lo que pase en el mercado. Si de repente hay una suspensión de cotización de una compañía porque resulta que esa compañía va a fusionarse con otra, pero no hay datos, pues si esa persona tiene algún tipo de interés en esa operación, lo que va a hacer es intentar lanzar un montón de fake news para que tú hagas la operación en contra, ¿no? Vaya por delante, pues que yo no desconfío de nadie, que yo no pongo la mano en el fuego tampoco por nadie, y yo aquí no me creo nada ni soy nadie. Pero veo muchas cosas en internet, veo a mucha gente que viene a verme, que me cuenta unas historias, unas películas que me llaman mucho la atención, y yo les pregunto, pero escucha, ¿esto quién te lo dijo? No, esto me lo dijo esta persona que es gestor, que es asesor, que tiene un fondo, que tiene clientes, que asesora, rasco un poco. Y si esa persona además es local de aquí de Asturias o de Oviedo y le conozco, digo, joder, pero si trabaja en el alambre, si resulta que es repartidor de lo que sea, si es panadero, si es arquitecto, ¿cómo que está asesorando? O sea, ¿pero qué me estás contando? Bueno, pues esto sucede. A muchos de vosotros que no acabáis de llegar a este podcast de cero, ya os conoceréis el caso de hace unos años, 10 años más o menos, de un famoso trader que además se dedicaba a asesorar, salía en la tele, era muy mediático, escribía libros, tenía un fondo de inversión, trabajaba en una gestora de inversiones. Bueno, ¿qué hay de todo eso, no? Si yo os contase la experiencia de gente que conozco invirtiendo en ese fondo, con esa persona que le compraba sus cursos, luego hacía rondas de inversión y de charlas y de cursos por toda España, tenía una ristra de seguidores muy potentes, incluso yo en su momento me lo llegué a creer y llegué a comprarme sus libros y era fan, ojo, lo reconozco, pero si tú buscas ahora su nombre en internet y ves algo que se dedica, yo no digo nada, pero joder, macho, escucha, que esto es un negocio, como os digo siempre, y un sector muy serio. Esto va de inversiones, va de ahorro, va de personas, va de dinero, va de tener mucho respeto y mucho control sobre lo que haces y sobre todo de tener mucha conciencia, ¿eh? Luego, claro, están las falsas experiencias, es decir, están las... yo me he comprado un Lamborghini Diablo con estas ganancias que he obtenido operando en bolsa. Esto lo habéis visto en YouTube, en publicidad, en cientos de ocasiones. Te cuentan la experiencia que tienen gente con 20 años, te cuentan sus éxitos. Escucha, macho, escucha, echa un currículum en JP Morgan en Nueva York, a ver si te contratan. Si tienes un modelo y eres capaz de con 1.000 euros de inversión comprarte un Lamborghini Diablo, hostias, ¿qué haces con 10 millones de euros? O sea, eres una auténtica máquina y una figura, eres el nuevo Warren Buffett. Dedícate, por favor, a esto. Deja YouTube. Luego, claro, te das cuenta de que muchos no te dicen ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que pierden. Esto es como la teoría de las tragaperras. Ganan 8 y pierden 15. Pero solo te cuentan la que ganan. Es que la máquina está caliente. No, coño, perdona. Cuéntame todo lo que has perdido. Enséñame tu extracto. Enséñame tu listado de operaciones. Enséñame las comisiones que has pagado. Enséñame cuánto has pagado a Hacienda. Cuánto has tributado. Enséñame cuántos clientes tienes. Y ojito, que la normativa europea te dice, si tú con los clientes a los que estás asesorando estás palmando más de un 10%, tienes que avisarles a todos, tienes que llamarles, tienes que guardar la conversación grabada y tienes que firmar una documentación y un email respondiendo que, ok, que saben estar informados de que están perdiendo un 10% y que tú les has avisado. Esto, como te podrás imaginar, no lo cumple el 99% de la gente que está en internet diciendo que asesoran y que te ayudan. Bien. Luego, nunca sabes cuánto han invertido. Es decir, todos han comprado un Lamborghini. Bien, pero ¿cuánto has invertido? ¿1.000? ¿10.000? ¿10 millones? ¿100 millones? No sabes si tienen un patrimonio detrás, porque mucha gente lo que no te cuenta es que papi y mami tienen mucho cash, tienen mucho patrimonio, tienen mucho dinero y están invirtiendo con lo que le dejan, ¿no? Lo que es peor, lo que se llama paper trading. Es decir, yo apunto una libreta, compro Santander a 2, vendo Santander a 2,8. He ganado 0,80 por 1.000 acciones, catapum, chimpum, soy millonario. Ojo, que luego estás quitándole una cosa muy importante, que es el riesgo psicológico. Estás quitándole el sesgo de la psicología, la emoción, el apego por las acciones y los fondos de inversión y lo difícil, te lo aseguro, lo difícil que es darle al botón de venta, darle al botón de compra cuando estás ganando, darle al botón de vender cuando estás palmando hasta la camisa. Esto es muy difícil y ni siquiera los inversores profesionales, los traders y los asesores financieros profesionales somos capaces de quitarnos este sesgo de encima y este riesgo, el de la mente, ¿no? Esto es muy complicado debatirte a ti mismo y muy complicado de darle al botoncito, de salir o de entrar al mercado sabiendo que hay gente detrás a la que estás asesorando, hay familias, hay empresas que han delegado todo su patrimonio y toda su confianza en ti y que te la estás jugando, o sea, te la estás jugando de verdad. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esto no es replicable. Es un modelo, los que encuentras por ahí por internet, de esta gente que te dice que son gurús, que saben, que invierten, que compran en foros, en revistas, en YouTube, en LinkedIn, en redes sociales, en TikTok, es un modelo que no es replicable. No sabe su perfil de riesgo, no sabe su tolerancia a la pérdida. Y lo que es peor, ellos no conocen la tuya. No conocen ni tu tolerancia al riesgo, ni tu pérdida, ni tu aversión al riesgo, ni tu ratio de insomnio, ni lo que estás dispuesto a perder, ni lo que estás dispuesto a invertir, ni tu información intrínseca ni extrínseca. No conocen si tienes hijos a cargo o no, o dependientes, o si trabajas a tiempo parcial, o si tienes un sueldo fijo, o si tienes hipoteca. No conocen nada. Con lo cual, cuando alguien me llega, y ya no hablo de clientes, hablo de compañeros del sector, y me dicen, he visto este fondo de inversión en un foro, en uno de los más famosos, por ejemplo, en Rankia o en Finect. Bien, lo he visto. Y resulta que todo el mundo recomienda comprar. Yo siempre digo, mira, a Warren Buffett le preguntaron, ¿comprarías Bitcoin? Y dijo, ni por un euro o un dólar compro todos los Bitcoin del mundo, ni aunque me lo regalen. Y luego añadió, que una verdad o una cita o una creencia sea compartida por miles de millones de personas, no lo hace verdad. Y eso es a lo que voy. Yo lo veo mucho en los foros y veo muchos compañeros del sector, de bancos, que me dicen, no, es que este foro es el mejor porque además hay mucha gente que invierte en fondos y descubro fondos de inversión nuevos y me sirve para tener nuevos nombres y decírselos a los clientes a los que asesoro. Ostras, macho, error. No, no, no. Sirve si tú quieres tener nuevas ideas y luego ir a analizar. Pero no lo tomes a pies juntillas para luego, venga, toma, café para todo el mundo. Esto no es asesoramiento financiero. Esto, el ahorro y el patrimonio de la gente y de las personas y de los clientes no se gestiona a través de foros, ni de redes sociales, ni de YouTube, ni de LinkedIn, ni mucho menos a través de podcasts como este. Por eso te digo que fórmate, infórmate, estate muy cerca de tu dinero, estate muy cerca de las inversiones y antes de dar el paso de comprar, de invertir o de contratar a alguien, por favor, analízalo, revisa, haz preguntas incómodas, pregunta por el track record, pregunta cuánta gente asesora, revisa los registros en CNMV, en Banco de España, mira a ver si tienen la formación y, por favor, no delegues tu dinero ni tu patrimonio en cualquier persona. Te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo que estés al otro lado. Tus valoraciones de 5 estrellas en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en iTunes, en todos los sitios. Me consta que cada vez sois más, somos más. Lo veo por las publicaciones, lo veo por los comentarios, por los WhatsApp que me enviáis y porque cada vez me llegan pues, más clientes para asesorar, que quieren que les abra cuenta, que les asesore. Luego también algunos que no llegan a 200.000 euros me piden una consultoría. Entonces estoy viendo que el track record y la atracción que está cogiendo el podcast, y por así decirlo, mi figura o mi marca personal cada vez es mayor, con lo cual te lo agradezco muchísimo de corazón. Va a seguir existiendo por mucho tiempo Inversión para Humanos, el podcast, de manera gratuita. También te puedes suscribir al email gratuito diario que tienes en mi página web, en borjarubi.com, y me encuentras en todos los sitios, en todas las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en todos los sitios con Borja Rubí, con B y con I, o con Inversión para Humanos. Te mando un abrazo gigantesco y como dice mi amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.